Continuamos con la serie Fe en Acción, que nos desafía realmente a poner en práctica la fe, no solo a racionalizarla, sino a llevar en práctica la fe. En realidad, lo importante en la vida cristiana no es solo lo que creamos, sino cómo lo estamos aplicando a nuestra vida. Las dos, ambas cosas son muy importantes. Y hoy vamos a hablar sobre la fe en acción en relación con los placeres de este mundo. Así que hoy nos toca leer Santiago 4, del 1 al 12. Y antes de leer, nosotros siempre ponemos el texto en pantalla. Pero es muy importante, hermano, que usted tenga el texto o tenga la Biblia abierta allí, porque todo a lo que vamos a hacer referencia lo extraemos de las Escrituras. Así que es muy importante que usted no solo se guíe por lo que está en la pantalla, sino que usted pueda revisar el texto que estamos utilizando para afirmar algo en la palabra de Dios. Así que, aunque el texto está aquí, lo importante es que usted o saque su Biblia, o los que tienen tecnología, que la aplicación que utilizan, busquen el texto. Amén. Y lo sigan ahí. Estamos utilizando la nueva versión internacional. Ok. Santiago 4, del 1 al 12, inicia con una pregunta. Vamos a arrancar ya. Santiago 4, del 1 al 12. ¿Estamos? Bien. Dice Santiago, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Empieza con una pregunta. ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que, sométanse a Dios. Resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias. Lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzga la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? En estos días, ¿cuántos ven noticias? ¿Todos ven noticias? Bien. En estos días circuló un video que causó que una persona, el entrenador de la selección nacional de este país, renunciara. Vimos a Pablo César Huachop dándose de trompadas con un tipo en el estadio en Panamá. Se generó un pleito, discusión y puso la renuncia. Y uno espera y uno se lamenta y uno dice, qué triste que estas cosas pasen en el deporte, que se vuelen de trompadas, que se peleen, que se disgusten. Pero mi amado hermano, tengo que decirles que esas cosas no solo se ven en el deporte, se ven en la política. ¿Cuántos han visto en la asamblea legislativa de nuestro país ciertos diputados volándose filo, peleándose, unos diciendo una cosa, otros diciendo otra? se ve en la política, se ve en educación, tristemente se ve en el matrimonio también. Y tengo que admitir que estas cosas de pleitos y de problemas de este tipo también se ven en la iglesia. Se ve en la iglesia. Así que no escapamos nosotros a esta situación. Y parece que aquí en el texto que Santiago, en la carta que Santiago remite a las iglesias a las cuales él escribe, parece que ellos olvidaron el sentido de lo que es vivir en comunidad. Y dentro de la iglesia, por lo menos es lo que expone Santiago aquí, dentro de la iglesia, algunos creyentes comenzaron a pelear entre sí y comenzaron a declararse la guerra dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Y entonces, no solo encontramos en este texto los pleitos y las guerras o los conflictos entre hermanos de la iglesia, sino que también encontramos en Santiago que estos hermanos de la iglesia estaban teniendo una relación inapropiada con el mundo y Santiago los exhorta. Pero además de eso, no solo Santiago identifica el problema del por qué las guerras y los pleitos dentro de la iglesia, del por qué los creyentes estaban viviendo en mundanalidad, sino que además en los últimos versículos nos ofrece la solución para el problema que la iglesia está viviendo. Y si la solución era buena para aquella iglesia, la solución tiene que ser buena para nosotros como iglesia también. Así que de esto vamos a hablar en esta noche, acerca de las pasiones. ¿Por qué se encienden las pasiones? ¿De dónde vienen los conflictos? De eso es lo que Santiago nos quiere hablar en esta noche. Entonces, lo primero que nosotros encontramos que Santiago expone del versículo 1 al versículo 3 tienen que ver con relaciones defectuosas entre creyentes. Repito, no está hablando Santiago de personas ajenas a la iglesia. Santiago está hablando de personas de iglesia, personas que están dentro de la iglesia, cuya relación no era una relación apropiada, porque, como lo expone Santiago, ellos estaban, como lo dice el punto 1, estamos ante una triste realidad. ¿Cuál es esa triste realidad? Santiago lo expone en el primer verso. Guerras y conflictos. Guerras y conflictos. Y Santiago inicia con una pregunta. ¿Qué pregunta Santiago? ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Le está hablando a la iglesia. Santiago está interesado en saber por qué los creyentes, de dónde viene la raíz del problema, del por qué los creyentes se pelean en la iglesia. Eso es lo que él les quiere demostrar. Ahora, Santiago pregunta no porque no sepa de dónde surgen, él sabe de dónde surgen. Pero hace una pregunta muy interesante porque más adelante nos va a demostrar de dónde surgen los problemas. ¿Por qué es que la gente pelea en la iglesia? ¿Verdad? Estos creyentes estaban relacionando de una forma inapropiada y estaban empleitados. Y no hay duda, mi amado hermano, que dentro de las iglesias hay una que otra persona problemática. Nadie diga amén. Pero dentro de las iglesias, sin importar qué tan grande o qué tan pequeña sea, dentro de las iglesias hay una que otra persona problemática. Es decir, hay una que otra persona que tiene por deporte, casi que le gusta generar conflictos, le gusta pelear. Entonces, lo que Santiago nos está diciendo es que nosotros, como cristianos, podemos aprender por qué esas personas pelean. Y no solo por qué esas personas pelean, sino también por qué nosotros peleamos como creyentes en la iglesia también. Porque más de uno, de repente, en algún momento, como estamos relacionándonos y nos relacionamos con personas, en algún momento podemos tener una fricción con alguna persona, un conflicto. Entonces, la razón por la que digo que en las iglesias hay uno que otro creyente que le gusta hacer problemas es porque las iglesias además no son museos de santos, son hospitales de pecadores. Entonces todos tenemos que cambiar, todos en algún momento tenemos que cambiar cosas en nuestro carácter y todos en algún momento tenemos que cambiar cosas que pertenecen a nuestra naturaleza, y por eso es que dentro de las iglesias se dan conflictos. Pero a mí me impresiona dos sustantivos que Santiago habla para ver la forma en la que ellos se estaban relacionando. Utiliza guerras y utiliza conflictos o pleitos. A primera vista pareciera que las dos palabras son sinónimas, pero las dos palabras no son sinónimas. Una cosa es hacer la guerra y otra cosa es generar un conflicto o hacer un pleito. Son dos cosas diferentes. Entonces Santiago pregunta esto: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos? Entonces, para mí es importante que podamos entender la diferencia entre guerras y conflictos. Entonces, tenemos que decir que las guerras son luchas armadas. Es decir, usted nunca va a ir a la guerra sin armamento. Un soldado que lleva granadas, una ametralladora, provisiones, un puñal, casco, va armado a la guerra. ¿Ok? Las guerras son luchas armadas, se utilizan armas. Pero algo importante de destacar de las guerras es que las guerras afectan a mayor cantidad de personas. ¿No es cierto? Cuando hay una guerra, se le declara la guerra a un país. ¿Cuántos civiles mueren? Montones. Entonces, las guerras afectan a mayor cantidad de personas. La afectación involucra a más personas y tenemos que tener en claro que Santiago no dice guerra, sino guerras, plural. Quiere decir que en la iglesia ellos vivían en un estado de confrontación, siempre vivían en guerras, siempre, porque no era una guerra, muchas guerras. ¿Cómo lo interpretamos a la luz de la vida de la iglesia? Lamentablemente, mis amados hermanos, a veces hay personas que le declaran la guerra no a alguien, sino a un ministerio, o le declaran la guerra a una familia de la iglesia completa, afecta a más gente. Yo recuerdo que, como anécdota, el pastor nos decía, en algún momento él lo contó, él tiene mucho tiempo de estar en esta iglesia. Yo tengo algunos años, pero no tanto. Y él decía que hace muchos años en esta iglesia, muchos, muchos años atrás, citar al liderazgo a una reunión era venir a pelear. Es decir, la gente no venía preparada para la reunión, venía preparada para pelear. Entonces, las reuniones llegaron a convertirse en sinónimos de conflictos. Vamos a ir a pelear, ni siquiera vamos a ir a la reunión, vamos a ir a pelear. Fue una etapa muy turbulenta en la vida de la iglesia, muy turbulenta. Probablemente no había madurez, no había desarrollo, no había crecimiento, pero fue una etapa muy turbulenta. Las guerras afectan a más personas. Repito, se le declara la guerra a un ministerio, afecta a más gente, a una familia en particular, pero tiene mayor afectación. Los conflictos son ataques individuales. En los conflictos la persona se ensaña con otra. El ataque es personal, el asunto es personal, es directo. El uno contra el otro. Entonces hay una diferencia entre guerras y conflictos. Las guerras afectan a más gente. Los conflictos es cuando usted tiene algo con una persona de la iglesia. Cuando usted tiene un problema solo con una persona, es un ataque individual, es un ataque personal, y eso era lo que estaba pasando en la iglesia. En la iglesia habían dos situaciones, no se estaban llevando bien, habían guerras y también habían conflictos entre los hermanos. Y Santiago sin ser un psicólogo, sin conocer de la psicología en aquel momento, muy hábilmente, siendo inspirado por el Espíritu Santo, descubre por qué la gente pelea en la iglesia. Y lo hace con una pregunta retórica. Todos saben que son preguntas retóricas. Todos saben. Son preguntas que no buscan información, sino que la misma pregunta es una afirmación de lo que se está diciendo. Entonces, Santiago preguntó, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos? La segunda pregunta es una respuesta, es una pregunta retórica, es una respuesta a la pregunta que Santiago está haciendo. Lo que está diciendo Santiago es, y lo que está revelando, perdón, es ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos? ¿De dónde surgen? De las pasiones internas de cada persona. La gente pelea en la iglesia y en el matrimonio y en la calle y en todo lado. Porque cuando de pelear se trata, hay personas que son autosuficientes, se pelean solos, ¿verdad? Se agarran solitos. No necesitan otra persona, se agarran solitos, son autosuficientes. Pero bueno, Santiago responde entonces que las guerras, los conflictos, ¿por qué la gente pelea? Por sus pasiones internas. Hay pasiones en todos nosotros. En todos nosotros hay pasiones. Y todas las pasiones son diferentes. Pero ya vamos a explicar un poco este concepto de las pasiones. Ok. Primero que nada, ¿qué nos revela este pasaje, la parte B de este pasaje, de todo este pasaje? ¿Qué nos revela? Número uno, que la fuente generadora, es decir, la que enciende la chispa de los problemas entre creyentes, se llaman pasiones. Pasiones. Ahora, la palabra pasiones proviene de un sustantivo griego que se llama edoné. Pongan atención. ¿Cómo es? Edoné. ¿A qué le suena esa palabra? Excelente. Bien. La palabra edoné del griego es nuestra palabra española hedonismo. ¿Qué es hedonismo? Todos saben, nadie sabe qué es hedonismo, o tiene una leve noción de lo que puede ser hedonismo. Ok, le voy a decir qué es el hedonismo. Según el diccionario, el hedonismo es la filosofía que convierte el placer en el fin supremo de una persona. Cuando la persona solo tiene en su mente el placer, el disfrute, se considera una persona hedonista. Porque solo busca, ¿qué busca? Solo busca el placer, solo busca la satisfacción. Entonces, el hedonismo, desde el punto de vista cristiano, es vivir a tu modo para tus propios placeres carnales. Eso es hedonismo. Placer en el poder. Si usted es una persona que tiene deseos de poder, esos deseos de poder van a controlar su vida. Hay placer por el poder, por el éxito, por el sexo, por la comida, por la aprobación, por el reconocimiento. Hay muchos placeres en el ser humano. Y entonces, lo que Santiago está diciendo es que todos en alguna medida tenemos pasiones. Y que esas pasiones, cuando no se satisfacen, entonces provocan el enojo y vienen los pleitos, las guerras y las luchas. ¿Cómo lo explico? Si usted es un creyente y tiene un fuerte deseo de reconocimiento, vamos a poner solo un ejemplo. Usted como cristiano tiene un fuerte deseo de reconocimiento y usted hace todo en la iglesia, ¿para qué? Para que la gente le reconozca. Qué bien que lo hace, qué excelente, qué bueno. ¿Usted qué anda buscando usted? Que todo el mundo hable bien de usted porque usted tiene un deseo de reconocimiento. ¿Qué pasa cuando usted hace algo? Esa es su pasión, está en su interior. Esa es su pasión. ¿Qué pasa cuando usted hace algo que no le permite poder satisfacerse de eso? Usted está en la iglesia y usted no puede ver el cumplimiento de ese deseo. ¿Qué es lo natural que va a pasar en usted? Cuando ese deseo es frustrado, ¿qué hace usted? Usted se va a enojar con la persona que no le permitió ver ese deseo cumplido en su corazón. ¿Quedó claro o no? ¿Quedó claro o no quedó claro? Es decir, si usted tiene una pasión por el reconocimiento, esa es una pasión carnal, no estoy hablando de una pasión buena. Si usted tiene una pasión por el reconocimiento, o por el éxito, o por etcétera, porque hay muchas pasiones, cuando usted no ve satisfecha esa pasión, usted se va a enojar. Y ese enojo conduce al pleito y a la guerra. Es allí donde Santiago dice que reside el problema del creyente, de nuestras pasiones. Porque cuando nosotros no vemos que aquello que yo quiero alcanzar, lo voy a alcanzar, entonces eso me genera mi frustración. Y cuando me genera esa frustración, yo me voy a agarrar con la persona que no me permite ver el cumplimiento de aquello que yo quiero ver plasmado en mi corazón. Estas pasiones son pasiones carnales, no son cosas de Dios, son pasiones carnales. Entonces lo que Santiago está compartiendo aquí es que muchas personas están más enfocadas en deleites temporales y que por culpa de esos deleites personales y esas pasiones, las personas viven empleitadas dentro de la iglesia, porque no ven el cumplimiento de sus deseos, que lo puedan lograr, porque alguien le trunca el camino a esa persona y eso es lo que, esa es la razón por la que se generan los pleitos. Ahora, la Biblia habla mucho de las pasiones. Por ejemplo, Tito 3:3 dice que las pasiones y los placeres caracterizaban la vida de los incrédulos. En Tito 3:3 dice: en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Sin Cristo éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Eso éramos sin Cristo. Entonces, también Jesús habló de los placeres de este mundo. ¿Recuerdan ustedes la parábola del sembrador? ¿Qué dijo Jesús acerca de esta parábola? Dijo que los placeres de la vida son como espinos que ahogan la palabra. Lucas 8:14, leo para ustedes, dice: la parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no madura. Es decir, que los placeres de esta vida no permiten que la palabra de Dios haga en el corazón de la persona lo que tiene que hacer, porque ahogan la palabra, los placeres de esta vida. Es decir, que no podemos vivir, mi amado hermano, dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pensando solo en satisfacer mis propios intereses, porque esa es una mentalidad egoísta. No podemos pensar que todo el mundo va a cumplir lo que yo quiero que todo el mundo cumpla, porque esa es una forma muy egoísta de pensar, y por eso es que hay problemas y por eso es que hay conflicto dentro de la iglesia. Yo no puedo vivir solo para defender mis intereses, porque me convierto en un creyente peleonero. Los creyentes que pelean, lo que están defendiendo son sus propios intereses. Solo les preocupa la autosatisfacción y por eso es que surgen los problemas dentro de la iglesia. Lo otro que nos revela el pasaje es que las guerras y los conflictos entre creyentes tienen raíces espirituales. ¿Dónde es que están? En el interior. Si usted ve a un creyente que pelea, tiene que entender que tiene problemas espirituales. ¿Por qué? Porque eso surge ¿de dónde? ¿Qué dice Santiago? ¿De dónde surge? Del interior de la persona. Surge del interior, no de afuera, del interior de la persona. Entonces, esto concuerda con lo que Jesucristo ha dicho, de que todo lo malo sale de nuestro corazón, sale de adentro. Entonces está allí, en el interior. Y lo tercero que nos revela este pasaje, muy importante, es que las guerras y conflictos entre creyentes son una responsabilidad personal. ¿Por qué? ¿De dónde surgen? De afuera. Surgen del hermano. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos? Surgen de mi interior. Por lo tanto, mi amado hermano, si yo soy un creyente que pelea, yo soy el responsable de generar la pelea. ¿Por qué? Porque hay gente que pelea en la iglesia y le quiere echar la culpa a todo el mundo por los pleitos. Es que fulano me provocó, es que no, sale de mi interior. Lo que eso quiere decir es que yo debo hacerme responsable de los pleitos que genero en la iglesia. Yo soy responsable. ¿Por qué? Porque surgen de mi interior. El problema lo tenemos nosotros, no lo tienen los demás, y nada hacemos con culpar a los demás de los problemas que nosotros mismos generamos. Ahora, del versículo 2 al 3, encontramos las características de los conflictos dentro de la iglesia. Las características de los conflictos. Del versículo 2 al verso 3. ¿Cómo son esos conflictos dentro de la iglesia? Santiago nos dice en el versículo 2, ¿qué características tienen los conflictos? Lo primero que nos dice es que hay un placer insatisfecho. Placer insatisfecho. Mire lo que dice Santiago. Desean algo y ¿qué pasa? No lo consiguen. Está hablando de los creyentes que generan problemas en la iglesia. Desean algo y no lo consiguen. Toda persona que se enfoca en la búsqueda del placer nunca va a quedar satisfecha. Repito, toda persona que está enfocada en la búsqueda de su propio placer nunca va a quedar satisfecha, nunca. ¿Por qué? Porque el placer que se encuentra en las cosas externas nunca trae plena satisfacción. Por ejemplo, si usted ganó hoy 10,000 colones, ¿qué quiere mañana? 10,000 más, exactamente. 10,000 más, ya tengo 10, ahora necesito 10 más. Ya tiene 20. Si usted tiene 20, ¿ahora qué quiere? Otros 10,000 más, quiero 30. Entonces nunca está satisfecho. Y aquí es donde cabe el dicho popular, que entre más tengo, más quiero. Y nunca va a ser usted satisfecho, porque siempre va a querer más. Y siempre va a querer más, y siempre va a querer más, y siempre. Nunca hay satisfacción. Vean. La palabra de Dios dice que nuestro deleite no debe estar en las cosas del mundo. No debe estar. ¿En dónde debe estar? Yo no estoy diciendo, a ver, este tema del placer para mí fue muy conflictivo estudiarlo, porque yo decía, para mí puede ser placentero leer. A mí me gusta leer. Para mí puede ser placentero leer. Ahora, ¿será algo pecaminoso leer? Porque yo estoy deseando que sea mañana sábado a las 9 de la mañana para ir a bañarme, ¿verdad? Ponerme una pantaloneta, acostarme en la cama y agarrar un libro y leer hasta el mediodía. Estoy esperando que sea mañana. ¿Será eso algo pecaminoso? Porque para mí eso es placentero. Para mí placentero es que yo pueda salir con mi familia, ir a tomarme un café, ver a mi hija jugando, disfrutar de un helado, de una buena comida. ¿Será eso algo pecaminoso? ¿Solo porque sea placer? Tenemos que tener cuidado con esto. Porque no todo placer puede ser catalogado de pecaminoso. No todo placer. Porque al final Dios ha puesto en nosotros placeres. Pero el placer debe estar bien enfocado. Bien enfocado. ¿Qué dice el salmista? Deleítate a sí mismo en quién. ¿Cuál debe ser la fuente de placer? Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuál debe ser la fuente de placer de mi vida? Mi fuente de placer debe estar en Dios. Cuando mi fuente de placer no está en Dios, yo me desenfoco y pasa lo que pasa aquí. Deseamos y no conseguimos. Porque no somos satisfechos, porque a veces creemos que alcanzando a veces cosas materiales vamos a ser felices, y llegamos y lo alcanzamos y nos damos cuenta que eso no nos daba la felicidad. Y qué bueno tener aquello, y nos damos cuenta que aquello que tanto anhelábamos, que tanto, no nos produce la felicidad. Y nos enfocábamos solo en el placer de poder tener aquello y disfrutarlo, y a veces aquello no trajo felicidad. La Biblia nos dice que el placer debe estar bien enfocado en Dios. Siempre debemos deleitarnos a Dios. Esa debe ser la fuente de nuestro placer. Y entonces aquí vemos que deseaban y no lo conseguían. Pero también dice que había una pasión descontrolada. Pasión descontrolada. Dice, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. ¿De quiénes está hablando? De los que pelean. Sigue hablando de los que pelean en la iglesia. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Ahora, asesinar a alguien puede ser un caso extremo dentro de la iglesia. Yo no sé si usted alguna vez se ha dado cuenta que algún hermano asesinó a otro. ¿Usted se ha dado cuenta de ese caso? Yo no lo he visto. No lo he visto todavía. Espero que nunca pase. Sin embargo, un deseo insaciable en mi vida puede acabar en asesinato. Bíblicamente se lo voy a demostrar. Repito, un deseo insaciable puede acabar en asesinato. ¿Qué hizo David con Urías? Lo mató, ¿verdad? Y ustedes saben por qué lo mató. Ustedes conocen la historia. Un deseo insaciable puede llevar a una persona a asesinar a alguien. Ahora, yo pregunto, ¿será que Santiago está hablando aquí de matar literalmente? Muchos eruditos creen que Santiago no está hablando de matar literalmente a una persona, sino que Santiago está hablando metafóricamente aquí de matar. Ahora, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Creen ustedes, mis amados hermanos, que existan cristianos asesinos? ¿Cómo un cristiano se puede convertir en un cristiano asesino? Puede, déjeme decirle que un cristiano se puede convertir en un asesino. Y en las iglesias hay muchos cristianos asesinos. Primera de Juan 3:15 dice: todo el que odia a su hermano es un asesino. Lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Apunte la cita para que la estudie en su casa. Primera de Juan 3:15. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben, dice Juan, y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. Si usted odia a su hermano, dice la palabra que la vida eterna no permanece en usted, porque usted es un asesino. No importa lo que usted justifique, no importa la razón, no hay razón que entre aquí. Si usted odia a su hermano, usted es un asesino. Usted no puede justificar nada. Es que él me provocó, es que me cae mal, es que yo no me llevo con los que... No, usted no puede justificar nada. Yo no puedo justificar nada. Si yo odio a mi hermano, si yo odio a la persona con la que me congrego y que es mi hermano en Cristo, si yo lo odio, soy asesino. Y en ningún asesino permanece la vida eterna, en ninguno. Así que un cristiano se puede convertir en un asesino, puede matar con solo odiar al hermano. Basta con eso. Esos cristianos que dicen, no puedo verlo, se me revuelve el estómago, no lo soporto, que esto, que el otro, uy, que no me, que ni se siente a la par mía, por amor. hermano, esa actitud es actitud de un asesino. De un asesino. Se lo dejo ahí para que medite. También dice Santiago que hay un potencial no explotado. Un potencial no explotado. Dice, Santiago llega a una conclusión en la parte 2C. Dice, riñen y se hacen la guerra. Y vea qué interesante la conclusión. No tienen, ¿por qué? ¿Por qué no tienen los que pelean? ¿Por qué no tienen? Porque no piden. Y esto que habla Santiago es una referencia a la oración. No tienen, ¿por qué? Porque no piden. Los cristianos que pelean no oran. Así es. Los cristianos que pelean no oran. En lugar de buscar a Dios en oración, estos creyentes sedientos de placeres recurren a sus propios planes. Es decir, un creyente que está enfocado en sus propios placeres ni siquiera le pregunta a Dios por nada. Él trata de buscar las cosas que necesita. Entonces, no recurre a la oración, que es un gran potencial para nosotros como cristianos, porque la oración abre puertas, cierra puertas, es una llave. No recurren, entonces no pueden explotar ese potencial que tienen en la oración. Y Santiago dice, no obtienen nada, ¿por qué? Porque no oran a Dios. Pero también vemos que hay oraciones sin respuesta. Y esto es muy interesante. Dice, y cuando piden, no es siempre, pero cuando piden, no reciben. ¿Por qué no reciben? ¿Por qué Dios no contesta las oraciones? Porque piden con malas intenciones. ¿Para qué? Para satisfacer sus propias pasiones. Aquí hay otro problema. Mi amado hermano, no piense que por el simple hecho de usted orar, usted va a recibir todo lo que pide. Hay gente que ora mucho, pero hay que escuchar algunas oraciones. Señor, la casa que necesito, Padre, el carro que yo, Padre, el trabajo, y usted los ve, es una oración solo para satisfacerse ellos, pero nunca usted los escucha. Señor, por mi hermano que necesita esto, por mi hermano que esto, por la iglesia, por el pastor, nada. Son oraciones que solo buscan sus propios beneficios. Y entonces ahí tenemos que cambiar el chip. No toda oración Dios la contesta. Si su oración es egoísta, que solo usted busca satisfacer, solo usted busca sus placeres, entonces esas son oraciones sin respuesta. ¿Por qué? Porque busca satisfacer sus propias pasiones. Primera de Juan 5:14, el apóstol nos recuerda, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Es decir, hay que pedir conforme a la voluntad de Dios para que Él pueda escuchar nuestra oración. Pero si nosotros vamos a la oración con una actitud egoísta, Señor, solo pensando en mis propios beneficios, solo pensando en mis propios placeres, esa oración no es una oración contestada. Pasamos a la parte B. Y aquí Santiago le jala la oreja a la iglesia de una forma muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Porque habla de relaciones inapropiadas con el mundo, totalmente inapropiadas. Del versículo 4 al 5 expone este tema. Y lo primero que dice Santiago acerca de la relación con el mundo, y le está hablando a los cristianos, es que la amistad con el mundo destruye nuestra comunión con Dios. La amistad con el mundo destruye nuestra comunión con Dios. Santiago utiliza palabras muy fuertes en este verso para dirigirse a la iglesia. Los trata de adúlteros. ¿A cuántos les gustaría ser tratados así? No es bonito, ¿verdad? No es bonito. No es una palabra bonita. No genera en nosotros un sentimiento agradable esta palabra. Pero dice, oh gente adúltera. ¿Por qué los trata de adúlteros? Porque los judíos a los que Santiago escribe comprendían que la relación que ellos tenían con Dios era una relación muy semejante a la relación matrimonial. El pueblo de Israel tenía una esposa, era el Señor. Cuando el pueblo de Israel, cuando los judíos le eran infieles a Dios, adorando otros dioses, siguiendo otros dioses, entonces se convertían en adúlteros. ¿Por qué? Porque le eran infieles ¿a quién? A Dios. Entonces la palabra es justificable. Lo que está pasando en la iglesia es que los creyentes le estaban siendo infieles a Dios. ¿Con quién? ¿Con quién le estaban siendo infieles los creyentes? ¿Con quién? Con el mundo. Eran creyentes adúlteros porque le estaban siendo infieles a Dios con el mundo. Y entonces dice, ¿no saben que la amistad con el mundo qué es? Enemistad con Dios. Y aquí nos damos cuenta que cuando una persona se convierte en amiga del mundo, automáticamente se convierte en enemigo de Dios. Destruye la relación. Ahora, ¿qué es el mundo? Por supuesto que nos daría mucho tiempo comentando esto, pero el mundo es un sistema complejo de instituciones, valores y tradiciones humanas que se oponen a Dios. Eso es el mundo. Una clara definición de lo que es el mundo lo encontramos en 1 Juan 2, del 15 al 17, y dice, no amen al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, y va a explicar qué es eso, nada de lo que hay en el mundo, que es los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué le sucede? Permanece para siempre. El mundo se acaba con sus malos, ¿qué? Deseos. Ahí está la palabra deseos, pasiones, de donde viene la palabra hedoné. Pasiones. Todas esas pasiones en el mundo se van a acabar, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Así que la amistad con el mundo destruye nuestra relación con Dios. El apóstol Pablo en su carta a Timoteo, haciendo referencia al carácter de las personas en los últimos tiempos, subraya algo respecto al tema del placer. Él dice que las personas, entre otras cosas, serán traicioneros, impetuosos, vanidosos, más amigos del placer que de Dios. Más amigos del placer que de Dios. La gente va a cambiar. En los últimos tiempos la gente va a cambiar. Van a ser más amigos del placer que de Dios. Evidentemente la gente dentro de la iglesia le va a dar la vuelta a Dios con el mundo. Y número dos, dice que la amistad con el mundo niega nuestra fe en la palabra de Dios. Porque allí Santiago cita, y debo subrayar algo importante. Este versículo que está aquí es uno de los versículos de más difícil interpretación que hay en la Biblia. Así que no vamos ahorita a decir por qué, porque nos tomaría más tiempo del que deberíamos de tomar. Pero es un versículo que si usted lo lee en diferentes versiones, va a encontrar las diferencias entre una versión y otra. ¿Por qué? Porque la cita, valga la redundancia, que cita Santiago no está en el Antiguo Testamento. Él dice, ¿o creen que la escritura dice en vano, que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros. Ningún erudito sabe dónde está esa cita. Nadie sabe. En el Antiguo Testamento no está. Pero lo que han sugerido algunos es que lo que Santiago hace es una referencia a un concepto general en la Biblia, sin citar un verso o una porción en específico, sino simplemente el concepto como tal de que Dios nos ama con celo. O sea, el concepto. Es como cuando un predicador dice, es que en la Biblia dice tal cosa. No cita el verso, pero hace referencia a un concepto que está en la Biblia, la misericordia de Dios o el amor de Dios. Aquí lo que Santiago hace, y por eso es tan conflictivo este texto, es que hace referencia no a una cita en particular, no a un libro en particular, sino a un concepto. El concepto es que Dios ama al ser humano de manera celosa, lo ama celosamente, pero no cita algo. Entonces, cuando nosotros nos hacemos amigos del mundo, estamos negando nuestra fe en la palabra de Dios. Estamos negando aquel concepto de que Dios nos ama a nosotros con celo. Santiago ahora no solo nos dice dónde está el problema. ¿Ya descubrimos todos dónde está el problema? ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos? ¿Ya sabemos de dónde? Bien. Surgen de nuestras pasiones internas. Ahora, ¿cuál es la solución a los conflictos dentro de la iglesia? Ya Santiago expuso el problema, pero él nos va a dar la medicina. Y esta es la parte de las aplicaciones. No lo pusimos como el punto C, porque debería ir en la parte de las aplicaciones. ¿Cuál es la solución que nosotros tenemos para mantenernos alejados de la mundanalidad y solucionar los conflictos dentro de la iglesia? Santiago enumera 9 principios que son el salvavidas que él nos lanza para poder sobrevivir dentro de la iglesia. El primer principio que nos lanza Santiago para la solución de los conflictos es: sometámonos a Dios. Eso es lo primero. Ya vimos que las pasiones, las guerras, los conflictos nacen de nuestro interior, nacen de nuestras pasiones, que hay amistad a veces con el mundo. Entonces tenemos que someternos a Dios. Santiago es muy claro en decir: sométanse a Dios. Ahora, someterse significa estar bajo la jerarquía de alguien. Eso es sometimiento, estar bajo la jerarquía de alguien. Entonces, nuestro consejo es este: en lugar de usted estar peleando por sus propios intereses, porque por eso es que nosotros peleamos, por nuestros propios intereses, entonces ríndase, renuncie y abandónese en las manos de Dios. Ese es el consejo. No defienda lo que usted quiere ver en otros. No defienda sus intereses. Ríndase delante de Dios. Eso es lo que Santiago nos dice. Alguien dijo que la sumisión es una rendición del derecho a controlar nuestra vida. El cristiano tiene esa necesidad de controlar su vida. Y aquí no es controle su vida, ponga su vida en las manos de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos. No pelee, ni resista, sométase a Dios. Ese es el consejo. Número 2, resistamos al diablo. Primero, sometimiento a Dios. No podemos resistir al diablo si no nos sometemos a Dios. Una vez que usted está bajo la jerarquía de Dios, debajo, se nos aconseja resistir al diablo. El llamado es a resistirlo. La palabra griega para resistir es antistemi, que significa pararse firme. Pararse firme, resistir. Y es una palabra de origen militar. Santiago nos dice que con el diablo, no dice aquí repréndalo, ¿verdad? No dice nada de reprender, no dice que eche fuera demonios. ¿Qué hay que hacer? Resistirlo, parársele firme. Recuerde que el diablo es un enemigo vencido. Y hay una consecuencia cuando usted resiste al diablo. ¿Qué va a suceder? ¿Qué hace el diablo? Se da a la fuga. Así que ese es el consejo, resístalo. 3, acerquémonos a Dios. Dice, acérquese a Dios y hay otra consecuencia, y Él se acercará a ustedes. Este acercamiento nos habla de comunión con Dios, comunión. ¿Por qué? Porque los cristianos que, a los que él escribe estaban alejados de Dios, totalmente alejados. Y entonces Él los llama a acercarse. No sé qué tan lejos se encuentre usted de Dios, pero la invitación está abierta. Si usted quiere acercarse, hágalo. La consecuencia es que Él se va a acercar a nosotros. Punto número 4. Renunciemos a actos pecaminosos. Renunciemos a actos pecaminosos. Dice Santiago, pecadores, límpiense. ¿Qué hay que limpiarse? Las manos. Y esa terminología usada por Santiago de limpiarse las manos está ligada al tabernáculo. Cuando usted lee el Antiguo Testamento y ve el tabernáculo, observa que los sacerdotes tenían que lavarse las manos para entrar al templo, purificarse. El salmista David pregunta en el Salmo 24, del 3 al 4, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Y da la respuesta, solo el de manos limpias y puro de corazón. 5. Rechacemos las actitudes pecaminosas. Dice Santiago, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. ¿Quiénes son los inconstantes? Son las personas de doble ánimo. Santiago ahora exhorta a los creyentes que tienen una lealtad dividida. Hay creyentes de doble ánimo, creyentes que están un ratito afuera de la iglesia y otro ratito adentro. No saben lo que quieren, tienen una lealtad dividida. No saben lo que quieren. Entonces, cuando una persona dentro de la iglesia es inconstante, no crece espiritualmente. Se estanca. Porque tiene la lealtad dividida. Un ratito de iglesia, no, es que... Y se aleja de la iglesia y después vuelve otra vez a la iglesia. No, no. Y entonces no crecen. Esa inconstancia impide el crecimiento y el desarrollo. Y eso tenemos que rechazarlos. Tenemos que rechazarlo como cristianos. Punto número 6. Reaccionemos con aflicción al pecado. El camino de la restauración de una persona solo se da cuando nosotros podemos reconocer nuestra miseria. Nadie va a ser restaurado desde una lógica de orgullo. Nadie va a ser restaurado diciéndole al Señor, no, Señor, es que yo no pequé, yo no fui, yo esto, yo soy muy santo. Nadie va a ser restaurado desde esa lógica de vida. La restauración de una persona comienza cuando puede llegar delante de Dios y reconocer sus miserias. Solo así. Porque más adelante Él dice que a los altivos Él los mira de lejos. Pero Dios da gracia a quienes, a los humildes. Entonces nosotros no podemos decir que algo pecaminoso no es tan grave. Ah, no, es que no es tan grave, es nada más me robé un lapicero. No, eso no es mucho, solo un lapicero. ¿Qué es un lapicero? No. ¿Cuánto significa para Dios ese acto? Significa mucho. Entonces nosotros no podemos reaccionar de una forma fría frente a esto. Punto número 7. Refrenemos una actitud frívola hacia el mal. Y Santiago dice, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Santiago no está llamando a la iglesia a adoptar una actitud depresiva. Santiago no está diciendo, hey, si ustedes están alegres, comiencen a llorar ya, si no les doy un fajazo. No, no es adoptar una actitud depresiva, ¿verdad? Sino que este verbo que utiliza aquí, convierta, significa cambiar de un estado a otro. Cambiar de un estado a otro. Es decir, habla de un cambio de actitud. El creyente debe tener un cambio de actitud. Es decir, que una vez que nosotros podemos reconocer nuestra situación espiritual en la que estábamos, debemos demostrar un auténtico arrepentimiento. Si estábamos mal, debemos demostrar arrepentimiento. Hacia Dios hay un cambio de actitud, y en este caso que le escribe a la iglesia había muchas razones para arrepentirse. Había muchas razones. Se habían alejado de Dios, estaban en guerras, estaban en pleitos, amaban el mundo. Había muchas razones para arrepentirse. Entonces nosotros tenemos que aprender a ver el mal tal como Dios lo ve. ¿Me explico? Tenemos que ver el mal como Dios lo ve. Punto número 8. respondamos con humildad. Dice el texto, humíllense delante del Señor y Él los va a, y Él los exaltará. Esto tiene que ver con humildad. Y siempre lo hemos dicho, la humildad, mi amado hermano, no tiene nada que ver con su condición socioeconómica. Hay pobres que son orgullosos y hay ricos que son humildes. No tiene nada que ver con la condición socioeconómica, tiene que ver con el corazón. Entonces nos hace un llamado a la humildad. Y punto número 9, es un punto fuerte, neguémonos a calumniar a nuestros hermanos. Dice, hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano, lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzga la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino juez. Y ahí está el texto. ¿Sabe que el pecado de la calumnia, de calumniar a un hermano, bueno, todos saben que es una calumnia, ¿sí? Pero mire este significado del original. Calumnia viene de un verbo hebreo que expresa la idea de difamar a una persona. ¿Qué es difamar a una persona? Es hablar mal para desprestigiar a la otra. Si usted habla mal de una persona para desprestigiarla, usted la está difamando. Usted está juzgando a una persona, está hablando mal de esa persona completamente. Y eso es lo que Santiago quiere que nosotros evitemos, que no nos convirtamos en jueces. Ahora, abro un paréntesis aquí. Esto no rechaza bajo ninguna circunstancia que usted pueda ejercer el discernimiento con una persona. Usted tiene discernimiento, usted puede ver a una persona y en su espíritu usted puede discernir algo en esa persona y no necesariamente usted está juzgando a esa persona. Usted está operando en el espíritu de discernimiento. El espíritu le revela, le da a conocer algo que está pasando con esa persona y no por eso usted está juzgando a esa persona. Puede que en algún momento usted tenga que discernir acerca de algo de alguien y no por eso tener una actitud de juicio o de calumnia a una persona. De esta forma, entonces, Santiago nos exhorta a poner en práctica estos consejos o estos principios. Porque si nosotros los ponemos en práctica, ¿cuál va a ser el resultado? Van a haber menos cristianos peleones en la iglesia. Menos cristianos que pelean en la iglesia. Y mire, hermano, mientras que estemos relacionándonos con la gente, puede que existan conflictos, pero tenemos que como iglesia aprender que todos somos diferentes, que todos pensamos diferentes y que a pesar de que somos diferentes y que pensamos diferentes, podemos llevarnos bien, respetarnos y ser tolerantes como iglesia. Lo podemos hacer a pesar de nuestras diferencias. Amén. Vamos a ocupar algunos minutos para responder a las preguntas. ¿Ok? Sí, la frase de Agustín de Hipona. Dice la frase, si andas enredado en pleitos, no es posible que tengas un corazón sosegado, ni tranquilidad de ánimo. Tus pensamientos serán tu verdugo interior.